AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y en este momento se está dando un partido de tenis y por eso estamos con Lucas, que nos va a comentar sobre eso y obviamente sobre el resto de los deportes. Si preferís, podemos empezar por otro, como tú quieras. Como quieran. Bueno, ya estuvieron hablando del programa anterior, un cachito, que estuvo jugando Racing ayer con San Lorenzo por la Copa Argentina. Así es. La linda Copa Argentina, que ahora se está llegando a las instancias finales, así que se está poniendo más apasionante. Ganó Racing ayer 2-1 contra San Lorenzo, con un penal ahí en el último minuto un poco medio dudoso. Para mí fue igual, pero bueno, son de los que no se cobran, digamos, esos que dicen que no se cobran. Pero bueno. Minuto 45. Pero bueno, Bou hizo el segundo gol y le ganó a San Lorenzo. Ese San Lorenzo medio raro, medio defensivo, que tiene buenos jugadores, pero bueno, la idea de Bauza es otra. No termino de entenderla del todo. No le fue mal, obviamente que no le fue mal, campeón de Libertadores, peleando el torneo local, pero bueno. ¿Qué opinión le merece el San Lorenzo? Porque hace dos o tres partidos que están teniendo problemitas, ¿no? Está jugando mal, le ganó a Boca, digamos, de pura suerte, para decirlo de alguna manera. Después, bueno, perdió con Huracán. Insisto, no me convence la idea de Bauzi. Tiene muy buenos jugadores para jugar, me parece, de otra manera. Entonces, no termino de entender la idea. Pero bueno, insisto, tampoco le fue mal con su idea. Seguramente el equivocado sea yo y no él. Y mira, el productor extraña el aire, así que está diciendo ahí desde un papelito que Bauza tampoco entiende cuál es su idea. Es como que está probando a ver qué pasa. Pero bueno, insisto, mal no le fue. Para mí le podría ir mucho mejor, insisto, tiene muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Sí, pero bueno, sí. Nada, es su idea. Le ganó Racing al final, así que juega contra el ganador de Central Estudiantes, que si no me acuerdo, la semana que viene. Semifinales ya. Y Lanús ya había ganado, juega contra el ganador de Boca, Defensa y Justicia. Ajá. Uno de los equipos, digamos, más chicos, por decirlo de alguna manera, que llegó. Sí. Llegó a las instancias de cuartos, podría llegar a las semifinales. Con un pequeño detalle de ese técnico raro, no sé si lo conoce, un tal Ariel Holland. Ajá. Que viene del hockey. Muchacho que viene del hockey, cuando empezó su carrera, digamos, y después estuvo como ayudante de campo de Almeida, y bueno, se ve que estuvo ayudante de campo de Almeida y de otros también durante muchos años. Así están las cosas país. Pasó del palo y la bolita chiquitita. Ayer lo estuve mirando, estuvo dirigiendo la selección de hockey de Uruguay, creo, una cosa así, y bueno, después lo llevaron para el fútbol y ahora está dirigiendo Defensa y Justicia, que mal no le va. Vio que se puede cambiar de rubro. Se puede cambiar de rubro. Encima es un deporte parecido, digamos, por decirlo de alguna manera, digamos. 11 jugadores, no digo que sea exactamente igual, pero tiene como cierta que se parecen, digamos, para decirlo de alguna manera. También ayer tuvimos Copa Sudamericana, le ganó Lanús a Belgrano, le hizo 5 goles. Se ganó 5-1, que ya le había ganado en Córdoba 1-0, así que cerró totalmente la serie. Ya pasaron al octavo de final, va contra Defensor Sporting. ¿Qué pasó? ¿Jugó uno mejor que el otro o el otro no estaba muy presente? Empezó el partido con un error de Chiqui Pérez, uno que jugaba en Boca. Tiraron un pelotazo, le quiso despejar, le pifió, salió el arquero, se llevó puesto el delantero, lo echaron, penal. Así que al minuto de juego, le echaron a uno, penal, entró arquero suplente, hicieron el gol y se que ya iba 1-0 al minuto de juego. El arquero se fue y con todo el público también, me parece, los hinchas no se quedan. Al minuto, apenas empezó el partido, tiraron un pelotazo, así que bueno, esas cosas te cambian totalmente un partido y bueno, eso se complicó todo el partido. También en la semana ganó Independiente, le ganó Independiente Arsenal y también le ganó Huracán a Tigre. Así que esos dos pasaron a octavo de final y River, que ya por salir campeón empieza un poquito más adelante, digamos, sí, no está en el preliminar, se va a jugar con Liga de Quito en octavo River, de que final. Según su hermano, no apareció el domingo, no jugó al fútbol. Y sí, la verdad que no jugó para nada bien River, como que perdió un poquito esa magia que estaba teniendo River, pero bueno, tampoco se puede tener todo el tiempo, ¿no? De estos 3 meses que estuvimos afuera, a River le fue bastante, bastante bien. Sí, River tuvo una racha muy buena, hace rato que la tenía, Gallardo lo estaba manejando bastante bien, y bueno, encima justo contra Boca, ¿viste? Es como que duele más. Sí, duele un poquito más, pero bueno, no se le puede ganar siempre, ya lo dejaron afuera de la Sudamericana, claro, afuera de la Libertadores. Tampoco podemos pedir que gane siempre. Claro, claro. ¿Qué más? Pasamos al torneo local, partidos importantes del fin de semana, mañana juega Argentinos Boca a las 4:30. Lindo. en esa cancha de Argentinos tan particular, media chiquita, que le dicen algunos, con 100 populares de un lado, con la popular del costado, media rara. Es en Villa Pueyrredón, ¿verdad? Paternal. Paternal, uno paternal. Al lado del otro. Paternal, sí, algunos dicen que no es exactamente Paternal donde está la cancha, pero Paternal. Paternal. Argentinos es Paternal, digamos. River Lanús, tenemos el domingo a las 6:15 y nuevamente tenemos San Lorenzo Racing a las 9:30 por la revancha, digamos. La vuelta. Racing que está un poquito lejos, tiene un partido suspendido, pero bueno, en una de esas si le vuelve a ganar Racing, después termina su partido suspendido, insisto, está un poquito más lejos, Boca está puntero, San Lorenzo segundo, pero bueno, en una de esas... ¿Quién sabe? Particularidades del fin de semana, vuelven los visitantes, para decirlo. Ayer hubo visitantes por la Copa Argentina, hubo 15.000 personas de cada lado en el Estadio de La Plata. Claro. Según se vio, no se reportaron ningún incidente. Bien, bien. Estaban haciendo como un chiste con respecto a dónde volvían los visitantes y con respecto a qué partidos se iban a jugar con visitantes, con respecto, en realidad, valga decir todo el tiempo, con respecto, en realidad, a la cantidad de hinchas que tiene cada club. Claro, porque, por ejemplo, el domingo juega Arsenal Olimpo. Claro. En cancha de Arsenal. Digamos, gente de Olimpo, no por menospreciar a nadie, pero bueno, se supone que 15.000 personas, por ejemplo, como ayer, no creo que vengan. Claro. Pero bueno, es medio raro, porque digamos, por la Copa Argentina, sí, visitantes, 15.000 personas de cada lado, cánticos, todo ese folclore que tiene, se puede, pero por el torneo local no. Claro. Nada. Es un tema. Te dejo a tu criterio, diría. Ya veremos, Karina, qué pasa. Se viene igual un fin de semana lindo de fútbol. Y después otro partido con visitantes, Tristán Suárez Italiano, de la E Metropolitana. Se iba a hacer hoy, al final se terminó pasando el sábado a las 15:30, supongo que para que la gente de Italiano llegue un poquito más de gente, supongo. Nada. Podemos ir nosotros también a hacerle compañía a esa gente. Y Tristán Suárez, ahí pasas por Ezeiza, lindo, capaz te toca una tarde de sol, seguramente, para mañana. Pasar un lindo día. ¿Qué más? Te llevas una parrillita, te vuelves al costado de la ruta y te haces algo en... Yo lo apuro, lo apuro porque tengo ganas de que me hable de tenis, porque estamos en vivo. Y estamos en vivo, está jugando Del Bonis contra Goffin y en este momento le quebró el saque el argentino, que se lo había quebrado el belga, así que están 4-4, 30 iguales, saca el argentino. Semifinales de Copa Davis, para que no esté al tanto, con un equipo medio, digamos por decirlo, raro, de argentino, que no tiene sus grandes figuras. Obviamente Nalbandián ya no está más, el Potro sí, con ese problema en la muñeca, lesionado. Sí. Un equipo con por ahí no tantos jugadores conocidos, pero que ya está en semifinales y nada, bueno, ojalá que se nos dé y podamos llegar a la final. Claro, además cuando empezamos, si no me equivoco, estábamos perdiendo 4-2. Sí, cuando empezamos la columna, digo. Le había quebrado el saque el belga y se había puesto 4-2, así que ahora se lo quebró de nuevo el argentino, así que se pusieron 4-4. 40-30, sacó el argentino. Me voy a ponerme a ser relator de tenis dentro de poco. Sacó, le pegó el otro. Ganó el punto 5-4. ¿Qué más? No, con eso me parece que no es lo mío. Después de este partido juega Mayer. Ajá. Contra Darcis, si no me equivoco. Nada, bueno. Y ojalá que podamos terminar 2-0 el día de hoy. Mañana tenemos el doble también. Berlok con Schwarzman. Lindo ese. Va contra... Uy, qué nombres complicados estos belgas. Van Hork contra Tiparjong y Copenhans, o algo así. Contra Berlok y Schwarzman, como decía. Y después el domingo tenemos nuevamente el dobles. Mayer Goffin, Del Bonis y Darcis, que se cruzaron, digamos, del día de hoy. Esperemos que no llegara el domingo y poder haber ganado, ¿no? Obviamente, claro. El sábado, por lo menos ganar en el cuarto punto. Claro, y bueno, el tenis. Va a ser un fin de semana lleno de deportes. De deportes, sí. La final, están jugando del otro lado, la semifinal, Gran Bretaña y Australia. Ajá. Así que bueno, si tenemos la suerte, nos cruzaremos con Gran Bretaña o Australia. ¿A quién preferimos? Algún que otro sabiondo del tenis dice que Australia juega en pasto, que eso no es muy bueno para nuestros jugadores, así que por ahí estaban eligiendo a Gran Bretaña, que aunque tiene muy buenos jugadores como Murray, que bueno, nada, ya en una instancia de finales de Copa Davis obviamente esto, todos son complicados, ¿no? Pero por una cuestión de cancha, como que estaban eligiendo a Gran Bretaña, si es que pasamos, ¿no? Pero bueno, no quiero ser pájaro de mal agüero. También tenemos el Mundial de Rugby, que comienza mañana con algún partido, y en Argentina estaría debutando el domingo contra los All Blacks. Los famosos All Blacks. Mire qué debut, Los All Blacks y su jaca. El domingo a las 12:45 transmite la TV pública, que hecho sea de paso va a transmitir todos los partidos de Argentina del Mundial. Igualmente, si los All Blacks, para el que no sabe de rugby, no es el mejor equipo de rugby del mundo, está ahí, así que por eso decimos que es un debut muy impresionante, es un desafío para los Pumas, así que estaremos ahí viéndolo. Sí, un desafío bastante grande, pero bueno, está hecho por grupos el Mundial, son 5 por grupo, así que clasifican los 2 primeros, seguramente Nueva Zelanda va a ser el primero del grupo de Argentina, así que lucharemos por el segundo puesto. Como decía, transmite la TV pública todos los partidos de la selección, y también transmite la semifinal y la final. Ojalá que podamos estar ahí. Hay mucha maldad cada vez que juegan los Pumas, incluso todos están preparados para mandar ese tuit de Cebollita subcampeón. No, pero de verdad, yo que ando a veces mucho por las redes sociales y justo están jugando los Pumas, siempre es como que hay una cuestión de la derrota, ¿viste? Pobres Pumas, la verdad me da mucho dolor. Un equipo que creció mucho los últimos años, como ha crecido el vóley en su momento, y ahora está en una época de recambio, acá me están haciendo señas que mejor no las voy a decir, por ahí se tienen un poquito de miedo, pero bueno, yo no lo creo, la verdad. Estar en una época más o menos de recambio, entonces, tiene que pasar ese momento y poder salir nuevos jugadores que les pueda ir bastante, bastante bien, como no fue hace un par de años atrás, que más que nada había, por mejor ejemplo, había un torneo que llamaba Tres Naciones y cambió de nombre para agregarlo a Argentina, que eran los 3 mejores equipos del mundo. Señor, ahora lo invito a que me repita los horarios de los partidos, así quien quiera. Los más importantes, le repito. Lo pueda ver. Sábado, Argentinos Boca a las 4:30. Y el domingo tenemos River Lanús 6:15 y San Lorenzo Racing 9:30. Y también tenemos el partidazo de mañana, sábado 11 de la mañana, Almagro Platense. Ahí va a estar mi tío es de Platense. Seguro va a ir a la cancha, seguro. Encima es su cumpleaños, Platense, gane, por favor, regálele algo. Márquemelo así después le digo algo. Usted es de Almagro, yo claro. Yo soy de Almagro, exactamente. Claramente. Capaz nos metemos ahí infiltrado en alguna plateíta o algo así, haciéndonos. 9:52 de la mañana, no sé si a usted le quedó algo en el tintero, señor. No, tenía alguna que otra noticia de la FIFA, que todavía sigue todo el lío de la FIFA. Bursaco y los Hinkins fueron imputados por lavado de dinero en Estados Unidos. Cierto. Y echaron al secretario general de FIFA supuestamente por corrupción. Seguinos por amartia.com.ar.